luz blanca, brillante. 7. Luz blanca, brillante. 6. Luz blanca, brillante. 5. Luz blanca, brillante. 4. Luz blanca, brillante. 3. Luz blanca, brillante. 2. Luz blanca, brillante. 1. Luz blanca, brillante. Piense en la luz blanca, brillante, intensamente brillante, de la dimensión espiritual. 10. Intensamente brillante. 9. Intensamente brillante. 8. Intensamente brillante. 7. Intensamente brillante. 6. Intensamente brillante. 5. Intensamente brillante. 4. Intensamente brillante. 3. Intensamente brillante. 2. Intensamente brillante. 1. Intensamente brillante. Piense en la luz blanca, brillante, intensamente brillante. Y sienta la energía y el amor de la dimensión espiritual. 10. Sienta la energía y el amor. 9. Sienta la energía y el amor. 8. Sienta la energía y el amor. 7. Sienta la energía y el amor. 6. Sienta la energía y el amor. 5. Sienta la energía y el amor. 4. Sienta la energía y el amor. 3. Sienta la energía y el amor. 2. Sienta la energía y el amor. 1. Sienta la energía y el amor. Piense en la luz blanca, brillante, intensamente brillante, y siéntase lleno de energía y con las más altas vibraciones de la dimensión espiritual. 10. Energía y las más altas vibraciones. 9. Energía y las más altas vibraciones. 8. Energía y las más altas vibraciones. 7. Energía y las más altas vibraciones. 6. Energía y las más altas vibraciones. 5. Energía y las más altas vibraciones. 4. Energía y las más altas vibraciones. 3. Energía y las más altas vibraciones. 2. Energía y las más altas vibraciones. 1. Energía y las más altas vibraciones. Piense en la luz blanca, brillante, intensamente brillante, de la dimensión espiritual, y siéntase lleno de bondad, empatía y con un corazón abierto para todos. 10. Bondad, empatía y un corazón abierto. 9. Bondad, empatía y un corazón abierto. 8. Bondad, empatía y un corazón abierto. 7. Bondad, empatía y un corazón abierto. 6. Bondad, empatía y un corazón abierto. 5. Bondad, empatía y un corazón abierto. 4. Bondad, empatía y un corazón abierto. 3. Bondad, empatía y un corazón abierto. 2. Bondad, empatía y un corazón abierto. 1. Bondad, empatía y un corazón abierto. Ahora voy a contar del 1 al 3 para que abra los ojos y usted se encontrará bien despierto y se sentirá mejor que antes. 1, 2, 3. Ojos abiertos, bien despierto, sintiéndose mejor que antes.